FM 99.7, Che Barracas. ¿Qué tal? Buenas noches, Margarita, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Sí. Bueno, me alegro mucho. Bueno, Margarita, te llamamos para que nos cuentes un poco acerca de la actividad que se va a estar dando mañana y también el porqué, ¿no?, de esta actividad. Dale, te cuento un poquito. Dale, a ver. Bueno, yo soy Margarita, del Frente de Darío Santillán, y vivo en el barrio de La Boca. Mañana mi querido barrio está cumpliendo 144 años. 144. Sí. Y cada uno lo festeja como a su manera. Claro. ¿No? Sí, sí. Por eso nosotros, que tenemos un local en La Boca, que hay un comedor donde hay también una cuadrilla de trabajo que se organiza para limpiar las calles, creamos una herramienta, el litoral, que se llama Pueblo en Marcha. Esta herramienta política está formada desde abajo, desde los mismos vecinos que vivimos en La Boca. Hola, ¿me escuchás? Sí, estamos escuchando atentamente. Porque hay familias, hay centro educativo que van a ser desalojados. Claro. Porque quieren hacer, por ejemplo, el Metrobús en Paseo Colón. Claro. Macri nos propone al Instituto de las Artes y a nosotros nos desaloja o nos da un subsidio, por ejemplo, que no nos alcanza ni para comprar una carpa, o si no, nos manda a la provincia, a donde se nos hace más difícil viajar para nuestra fuente de trabajo. Por eso decidimos que esta caravana, sí, que sería mañana, es para proponernos, es para ponernos en marcha. ¿A qué arranca, Margarita, la caravana? Arranca a las 12 del mediodía. Ahí va. Un poco también para convocar. ¿En dónde, perdón? Mirá, nosotros la actividad empieza acá con una radio abierta que se llama Che Barraca. Mucho gusto, los saludo a todos ustedes. Empieza acá a las 11 en Plaza Solís, pero la caravana la estaríamos haciendo del Parque de Sama. Ahí va. Ahí estamos pidiendo, estamos reclamando no a la reja, porque queremos una plaza libre para nuestros chicos. Por eso decimos que esta caravana es para ponernos en marcha y decirle a todo el mundo qué tipo de barrio queremos. Claro. Y qué derecho tenemos como ciudadanos. Por eso desde Pueblo en Marcha lo que proponemos que se organice integralmente la vivienda. Claro, que es una de las principales problemáticas que vive el barrio de La Boca, bueno, más allá de un montón de otros barrios, ¿no? Pero La Boca es un barrio histórico donde continuamente hay desalojos, donde está impulsado el Distrito de las Artes que mencionabas vos recién, y sí, que está todo el tiempo en constante conflicto con los vecinos, ¿no? Esa disputa del querer avanzar con los negocios inmobiliarios sobre un barrio histórico que tiene su mística, que tiene su historia, que todos los vecinos no quieren ser desplazados por las distintas políticas que tiene el macrismo. Sí, totalmente. Bueno, muy bien. Y entonces, y después de la caravana, ¿qué va a estar pasando? Primero vamos a estar acá con ustedes en la radio abierta. Ajá. Después vamos a pasar, vamos a salir allá de la caravana. Sí. Vamos a pasar por los terrenos que el gobierno tiene vacío, perdón, que viste que hay barrios, terrenos sin gente y gente sin terreno. Claro. ¿Viste? Bueno, y después vamos a pasar también por los pibes, donde eso también es una lucha de años que está acá en La Boca, y después vamos a pasar también por allá abajo, por el asentamiento, donde hay mucho desalojo, y ahí vamos a venir acá, a la Plaza Solís, y que va a hablar una familia que también estuvo de desalojo, pero con mucha lucha ellos han logrado armar una cooperativa de vivienda. Claro. Y acá vamos a estar también con Productivo, vamos a tener ferias populares. Ah, espectacular. Así que te invito. Muchas cosas va a haber entonces. Sí. Buenísimo. Bueno, quedan todos invitados entonces a la caravana de mañana desde las 12 sí. del mediodía. ¿Van a ver bandas en vivo? Sí, sí, cierra Cumpa de Barrio. Esa. Ahí nos está diciendo... En nuestro operador que es integrante de la gran banda ahí. Así que bueno, va a estar lleno de alegría y de lucha esa jornada. Así sí, que... sí, después la verdad que va a estar el radio de eso para todos los vecinos que se quieran sumar. FM 99.7, Chavarracas.